sobre la estrategia, principalmente la estrategia del apóstol San Pablo. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo nos dice, 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5, y luego leeremos del versículo 13 al 18 como base de la reflexión de esta tarde. 2 Corintios 10, 3 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego el versículo 13 dice: no, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Yo doy gracias a Dios que hemos aprendido tantas cosas sobre lo que significa militar, no según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hemos aprendido mucho sobre lo que significa la guerra espiritual, y hemos aprendido a discernir también lo que es verdadero de lo que es falso en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a la liberación de malos espíritus. Y hemos visto que muchas de estas cosas no se ajustaban a la palabra de Dios y la hemos desechado, debido a que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hemos hallado que la batalla en oración antes de empezar cualquier campaña de evangelización era fundamental, y hemos visto los resultados después de tener esa oración intercesora, porque no hemos luchado con fuerzas humanas sino fuerzas divinas. También hemos experimentado sobre los dones del Espíritu Santo, con manifestaciones sobrenaturales y profecías, y supimos poder dar todo eso, traerlo a la luz de la revelación bíblica, reteniendo lo bueno y rechazando lo malo. Y podemos decir que hemos seguido el consejo de Pablo, que dice: no creáis, hermanos, a todo espíritu, sino que probéis los espíritus si son de Dios. Y hemos entonces entendido la diferencia entre una verdadera profecía y una profecía falsa. Hemos examinado todo y hemos retenido, creo, lo bueno. Y esto nos ha permitido crecer como bautistas en estos años, y contamos con más de 20 iglesias, con más de 1000 miembros en el país, con los cuales nos hemos reunido este año con los pastores de estas congregaciones. Y puedo decir que también hay muchísimas iglesias que, aunque no llegaron a tener 1000 o 2000 o 3000 miembros, están en pleno crecimiento, están ampliando sus lugares de reunión. Pero también Dios nos está bendiciendo nuestra visión en la convención. No solamente nos está dando esta visión de la multiplicación de iglesias, de pastores, de obreros, sino también está dando una armonía y una unidad en todas las áreas como yo no había visto antes. Estamos experimentando la gracia de Dios en todas las cosas que nosotros emprendemos. Estamos viendo cómo Dios interviene en los problemas antes que nosotros los tratemos. A veces hemos llegado a iglesias que ya el problema fue resuelto con unos pasón Comodoro Rivadavia, que íbamos allí para enfrentar una dificultad de un templo con hermanos que se habían alejado aún de la denominación y estaba todo arreglado. Lo único que hicimos es ir a la escribanía donde estaban las llaves del templo de la primera iglesia bautista y nos entregaron todo en orden. Podemos decir, en cada visita que estamos haciendo a las regiones, repetimos la misma frase: Dios va adelante, Dios va adelante, Dios va preparando las cosas. Y con todo esto en mente, Dios puso en nuestros corazones una visión para todo el país, como he mencionado, de multiplicar nuestras iglesias, 800 nuevas iglesias quisiéramos plantar en los próximos años. Y para esto necesitamos una estrategia. Originalmente la palabra estrategia se componía de dos palabras griegas: la palabra stratos, que significa ejército, y la palabra egei, que significa conductor, el que conduce el ejército, y siempre se usó por el tema de estrategias militares, en el campo militar, este término. Sin embargo, en los últimos años se empezó a hablar de estrategia empresarial, estrategia del marketing, estrategia operativa, estrategia directiva, estrategia educativa. Se habló del pensamiento estratégico, que tenemos que tener un pensamiento estratégico, tenemos que tener un mapa estratégico, necesitamos la estrategia del posicionamiento, y todo tiene que ver con las decisiones que se toman anticipadamente, no en el momento, sino de manera anticipada, como cuando uno juega al ajedrez, que uno anticipa la jugada del otro, de su contrario, pero anticipa las propias, tiene jugadas y piensa ya en 1, 2, 3, 4, 5, 10 jugadas anticipadas. Eso es estrategia. Uno sabe lo que va a ocurrir, lo que va a pasar y qué va a hacer en tales circunstancias. Por eso algunos dicen que debemos aprender a pensar estratégicamente. Sí, tenemos que aprender a pensar estratégicamente. Y para poder hacerlo, yo creo que nada mejor que la palabra de Dios. Y yo quisiera que pensemos en la estrategia que el apóstol Pablo usó, porque él usaba un lenguaje militar. En muchos textos de la Biblia nosotros podemos recordar, por ejemplo, el apóstol Pablo llama a Timoteo soldado, sé un buen soldado de Jesucristo. Y refiriéndose a sus compañeros de milicia, habla de los que militan, no se enredan en los negocios de la vida. Sus oraciones él los llamó lucha, combate, ágonos, agonía. En Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que estáis en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él no conocía la iglesia, no conocía a los hermanos, nunca lo había visto, no había fundado la iglesia de Colosas, pero él le dijo: yo quiero que ustedes sepan la lucha, la batalla que yo libro por ustedes y por la iglesia de la Odisea. Yo estoy peleando a favor de ustedes. Esa es la batalla que él libraba. Y también a Timoteo le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y al final de su vida, en el ocaso, escribiendo ya su última epístola, segunda de Timoteo, la última que escribió, y dijo: he peleado la buena batalla. Está el soldado terminando su periplo, su tiempo de lucha en esta tierra, y ha acabado la carrera. Él está al final, pero siempre en la mente de Pablo, en la mente estratégica de Pablo, él estaba pensando como un militar. Él mismo, las carpas que él hacía, las tiendas, eran carpas militares, vendía a los ejércitos romanos. Así que él estaba muy relacionado con el tema de los militares. Y él habla de este término: la iglesia luchando, la iglesia peleando, la iglesia orando, la iglesia intercediendo, la iglesia predicando el evangelio, discipulando, enseñando. Y como buen estratega, quisiéramos ver ahora qué hizo el apóstol Pablo como estratega. En primer lugar, él definió su campo de batalla. Cuando estudiamos la estrategia de los grandes generales de la historia, podemos observar que ellos siempre elegían los lugares favorables para un combate. Ellos no esperaban que el combate venga a ellos. Ellos elegían dónde se va a desarrollar la batalla. Así que se preparaban para esto. Si estudiamos la guerra napoleónica, Napoleón Bonaparte hacía eso. Él estudiaba de antemano dónde iba a poner la infantería, la caballería, los lanceros, de qué manera iba a atacar, cómo iba a hacer el movimiento de pinzas, cómo podía avanzar y derrotar al enemigo, aún teniendo menos fuerzas. Eso hace un estratega. Es decir, que se anticipa los movimientos y sabe lo que va a ocurrir en cada momento. Y el apóstol Pablo habla precisamente del campo, definió el campo de batalla. No es en cualquier lugar, no es en todo lugar. Ellos, como los generales, definían el lugar. No era cualquier lugar donde iban a tener la batalla, sino que elegían el campo. Nosotros tendremos que también elegir el campo de batalla. ¿Cuáles son nuestros límites? Y él se ajustaba a los límites. Por eso él dice de que no nos extralimitamos. Extralimitarse significa ir más allá de lo que está permitido, ir más allá de lo que es conveniente. Extralimitarse es ir demasiado lejos, es propasarse. El que se extralimita puede caer en el abuso de autoridad, el abuso de la fuerza, el abuso de la confianza, el abuso sexual, porque se extralimitó. Pablo dice: no nos extralimitamos, no nos extralimitamos. Claramente, así lo dice el apóstol Pablo, la Biblia de Jerusalén lo traduce así: porque no traspasamos los límites debidos, como sería si no hubiésemos llegado hasta vosotros. Hasta vosotros llegamos con el Evangelio de Cristo. Si buscamos el término griego de extralimitarse que empleó el apóstol Pablo, encontramos que este término huperkeino se traduce por ir más allá, extenderse, ir más allá de lo debido. Y dos traducciones diferentes del mismo texto pueden traer luz a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. A veces no estamos acostumbrados a leer de la Reina Valera, versión del 60, y por allí algunas cosas se nos escapan. Usamos la misma versión y es bueno también enriquecernos con otra versión. Es una versión que me pareció muy interesante, la Nueva Biblia Española, como lo traduce. Y los traductores de esta Biblia dicen así: porque no tengo, dice el apóstol Pablo, porque no tengo que estirarme como si no alcanzara hasta ahí. Pues también a Corinto fui yo el primero en llegar con la buena noticia del Mesías, y no por pasarme de la raya y presumir de fatigas ajenas, sino con la esperanza de que conforme crecía el número de creyentes, me multiplicaría más y más entre ustedes y anunciaría la buena noticia más allá de Corinto, sin presumir del campo ajeno entrando en lo ya labrado. Y la versión latinoamericana que fue traducida en Chile dice así: no nos extendimos hasta ustedes sin derecho, como en el caso de que no hubiésemos sido los primeros en llegar. Somos nosotros los que les llevamos el Evangelio de Cristo. No salimos de nuestro territorio, ni nos imponemos donde otros han trabajado. Al contrario, esperamos que al crecer la fe de ustedes, tendremos más lugar entre ustedes, sin salir de nuestros límites, hasta que llevemos el Evangelio más allá de ustedes, sin entrar en el campo de otros, al presentarnos muy creídos donde el trabajo ya está hecho. Nosotros, como Pablo, debemos definir nuestro campo de acción. ¿Dónde plantaríamos las iglesias? Algunos piensan que si hay una iglesia evangélica en una localidad, una iglesia de otra denominación, otra iglesia bautista, no deberíamos hacer nada allí porque ya hay una iglesia. Pero esto no es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que él está diciendo es que él no se extralimitaba entrando en las tareas, en las labores, en los trabajos de otros. Él respetaba el trabajo de otros grupos y apóstoles sin entrometerse en la vida de la iglesia que otros plantaron. Él no pretendía ejercer autoridad sobre esas iglesias, sino sobre aquellas que él había dado a luz, que había iniciado y que él se sentía responsable. Él no se metía en la vida de otros. porque no se extralimitaba, respetaba el trabajo de otros. Por ejemplo, cuando escribió la carta a la iglesia de Roma, o a las iglesias, porque en Roma había varias iglesias, porque ya se habían establecido, y él escribe en la introducción de la carta, dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero el apóstol Pablo antes había dicho: porque me propuse a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Cómo, Pablo, te estás desdiciendo? Dijiste que no vas a predicar donde Cristo ya fue anunciado, y ahora vas a Roma, donde hay varias iglesias que no fundaste, y entonces vas a predicar el Evangelio en Roma. Entonces parece una contradicción a lo que él pensaba, lo que él había decidido al ir a Roma. ¿Acaso estaba él rompiendo su propia regla? ¿Abandonó el objetivo principal? En absoluto. Roma, según entiendo, en aquel tiempo tenía más de 1,000,000 de habitantes. Ahora, haría falta muchas más iglesias. Así que él no quería meterse en las iglesias, pero quería plantar otras iglesias así, estando otras iglesias cristianas. Pensemos en una ciudad como San Pablo, con 30,000,000 de habitantes, una sola ciudad. Y decimos: hay una iglesia. ¿Cómo va a ser arreglarse con 30,000,000 de habitantes? Y aunque y si pensamos en solamente un cuerpo y que todos se reúnan, crucen ustedes la ciudad, por ejemplo, de México, de punta a punta, le va a llevar más de medio día cruzar la Ciudad de México. Es una locura decir: bueno, hay una sola iglesia y tiene que haber una sola iglesia. Evidentemente había muchas iglesias, varias iglesias en Roma, pero él quería también hacer su aporte y seguir plantando iglesias allí. Él ya tenía muchos conocidos, gente que él había ganado, y le escribe, lo saluda en el capítulo 16 a cada uno de ellos. Eran sus discípulos, aquella que le llama la madre, madre tuya, saludate Andrónico, a Trifena y Trifosa, Andrónica, Junias, etcétera, etcétera, saluda a cada uno. Eran sus discípulos que ahora vivían en Roma. Y él estaba pensando en ir a predicar el Evangelio ahí. Así que vemos que la estrategia del apóstol Pablo era precisamente esa: el no extralimitarse, no meterse con otra iglesia. Pues si yo planto una iglesia, le saco los miembros a la iglesia pentecostal, a los hermanos libres, vengan que nosotros somos mejores. Eso es extralimitarse. Pero si yo voy a un lugar y respeto al pastor, respeto a la iglesia, bendigo, trato el tema. Y mi propósito no es sacar miembros de otra iglesia, sino ganar nuevas personas para Cristo, llevarlos a Él, eso es lo más importante. Ahí no me estoy extralimitando. Nadie piense porque llegó primero a un pueblo es dueño del pueblo y ninguna otra iglesia puede venir ahí. Es absurdo pensar de esa manera, adueñarnos de la obra, del territorio, del lugar, como si fuera nuestro, porque todos somos colaboradores de Dios. No estamos para que nos sirvan, sino estamos para servir, y servir al Señor, y servir a nuestros hermanos. Debemos predicar en todas partes donde el Señor nos guíe, sin preocuparnos si hay una, dos, 10, 20 iglesias o denominaciones, incluso si hay bautistas, pero vamos a trabajar en armonía. Vamos a trabajar orando unos por otros, apoyando también el trabajo de los demás. Y es tan bueno poder trabajar junto con otros. Una de las cosas que yo hago en la ciudad, en Berisso, soy el presidente del Consejo Pastoral de Berisso también. Y todos los domingos a la mañana, muy temprano, me levanto y empiezo a orar por toda la iglesia. Incluyo los nombres de cada uno de los pastores de todas las denominaciones. Y yo digo, Señor, te pido que bendigas al pastor. Ahí está el pastor Roberto Vaquero, yo te pido. Es de otra denominación, pero que tú lo unjas en esta mañana, que él tenga palabra tuya. Ahí está el pastor Arnaldo Chazarreta de la Asamblea de Dios. Señor, dale palabra, que su iglesia crezca. ¿Por qué tengo que pensar que solamente mi iglesia tiene que crecer? ¿Por qué no orar por otros? Pero yo no me meto, no me extralimito, lo bendigo. Y cada uno de nosotros tiene que pensar en cuestión del reino de Dios y bendecir también a los demás. Y tenemos que delimitar también nuestro campo de acción, que precisamente nuestro campo de acción es arrebatar las almas del diablo, traerla a Jesucristo. Ese es nuestro campo de acción. En segundo lugar, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Estableció una base de operaciones y una estrategia. Me clarifica mucho la traducción de la Nueva Biblia Española, que dice: conforme crecía el número, crezca el número de creyentes, me multiplicaría más y más entre ustedes y anunciaría la buena noticia más allá de Corinto, sin presumir del campo ajeno, entrándolo ya labrado. La expresión de Pablo en esta traducción es tan hermosa: me multiplicaría yo más y más entre ustedes. Es muy reveladora, porque nos muestra que Pablo impregnaba a los nuevos creyentes con su visión, con su manera de pensar, de alcanzar a otros, de reproducirse, de amar al Señor con todas las fuerzas. Él impregnaba: yo me multiplico en ustedes, yo me multiplicaría más. ¿Para qué? Para que yo, al multiplicarme, toda la región sea alcanzada. Yo no puedo ir a todas partes, pero si yo me multiplico, sí. Lo mismo hizo en Tesalónica. Metió fuego en la iglesia de Tesalónica, de tal manera que cuando él estaba en Corinto y escribe su primera epístola a los tesalonicenses, su primera carta, en su serie de cartas, la primera que escribió fue Primera Tesalonicenses. Y él mismo estaba sorprendido lo que él encendió. Porque dice: partiendo de vosotros, así divulgada la palabra de Dios, entró en toda Macedonia y Acaya, de tal manera que nosotros no necesitamos hablar nada. Los nuevos creyentes, que no tenían un mes de convertidos, se conocían la doctrina, ¿sí?, hasta la segunda venida, el juicio de Dios. Vemos lo que ellos predicaban. Pablo enumera lo que ellos predicaban. Los capacitó para que sean predicadores. Llenaron del Evangelio toda Macedonia y toda Acaya. La estrategia de Pablo. Después de Corinto, él cruza Éfeso, donde en la escuela de uno llamado Tirano empezó a debatir todos los días, dice Hechos, que continuó por espacio de 2 años debatiendo en una escuela sin salir de Éfeso. Dice: sin salir de Éfeso, ¿qué ocurrió? Él estuvo todos los días en Éfeso debatiendo en esa escuela por 2 años, y dice: y que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que Pablo, quedándose él en Éfeso, toda Asia Menor, ahí incluye Colosas, El asunto es que Pablo desde Éfeso capacitó a los predicadores, a los que irían por toda Asia Menor. Él estando en Éfeso, iban y plantaban iglesia. Epafras fue uno de aquellos plantadores de iglesia, discípulo de Pablo, que le dice a Pablo: Pablo, escribí una carta a Colosas. Y escribe a los colosenses, que ni los conocía, pero fueron fundados por uno de sus discípulos. Y le manda, dice: ¿Y qué hizo Epafras? Y Pablo dice que Epafras ora continuamente por ustedes, le escribe, para que sean completos, perfectos en todo lo que Dios quiere. Él lucha por ustedes en oración. ¿De dónde aprendió Epafras a luchar en oración por los nuevos creyentes? De Pablo. Y él hacía lo mismo. Entonces vemos la estrategia de Pablo, como él se reprodujo en Epafras. Su espíritu, su entusiasmo, su pasión. Esa fue su estrategia. Lo que nos sorprende es la rapidez como se propagó el Evangelio por esta estrategia de Pablo. Una estrategia que los autores de un libro llamado Fundar, los autores Nelson Cerci y Kerry Thomas, escribieron, y en el subtítulo del libro, al comienzo, él habla, tiene un subtítulo, dice: Comenzamos de cero. Quiero leerles un párrafo de este libro que me impactó, porque era lo que estaba justamente pensando. Pero a veces, cuando uno encuentra que Dios ya dio la revelación y mucho más rica a otros, me parece que repetir lo mismo en mis propias palabras no sería tan rico como ellos lo presentan. Y dice: mientras nos preparamos para trabajar en la estrategia y los principios que nos han ayudado tanto a nosotros como a otras iglesias en todo el país a tener un lanzamiento exitoso, queremos asegurarnos de que entienda el objetivo primordial de lo que está a punto de leer. Helo aquí. Queremos ayudarte a comenzar una iglesia desde cero, que alcance a tantas personas como sea posible, tan rápido como sea posible y con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra meta es brindarle todo lo que necesita para hacer un lanzamiento a lo grande. Un lanzamiento a lo grande representa la capacidad de una nueva iglesia de alcanzar a tanta gente como sea posible dentro de los 6 u 8 primeros meses de existencia. Todo tiene que ver con el descubrimiento y la realización del potencial. La iglesia es regional, y en un lanzamiento a lo grande es tan exclusivo como la región a la cual lo ha llamado. Y bajo el subtítulo, Un lanzamiento rápido, escribieron estos autores: en nuestro trabajo con los fundadores de iglesias, hemos visto pasar muchas iglesias de 0 a 300 miembros en un periodo de 6 a 12 meses utilizando la estrategia de lanzamiento grande. Es decir, los autores de este libro, ellos hablan de su propia experiencia. No es que escriben como teóricos. Ellos dicen: nosotros podemos mostrar cómo se puede levantar una iglesia en 6 meses, a un año, una iglesia de 300 miembros. Un lanzamiento rápido es clave. En la asociación de Zona Este tuvimos un día hace poco del lanzamiento del plan 2020 para alcanzar a toda la provincia, y Miguel Charaz presentó un PowerPoint con todos los partidos, municipios de toda la provincia de Buenos Aires, pintando de rojo aquellos partidos donde había iglesias bautistas. y de verde los que, donde no había. Para mí fue impactante porque había más color verde que rojo. Si usted mira toda la provincia de Buenos Aires, descubre iglesias bautistas allí, vacíos por todas partes. Necesitamos una estrategia. Necesitamos volver a nuestra base, nuestro principio, cómo comenzó nuestra obra en Argentina. Pensemos nomás en don Pablo de Somo, pensemos en aquellos que empezaron con la vía férrea a plantar, y ellos plantaban iglesias juntamente con escuelas. Pensemos lo que estaban haciendo ellos con la visión de ir aún fuera del país, como al Paraguay. Desde la convención, los primeros misioneros fueron enviados al Paraguay, fueron Zambrano al Perú, al Uruguay, a Chile. Para eso era la convención, para la misión. Tenemos que recuperar nuestro sentido de misión. Tenemos que volver a plantar iglesias en todas partes y avanzar en el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos una estrategia. Y en el libro citado se nombran algunas razones prácticas de por qué tenemos que tener una estrategia. Y ellos dicen: una estrategia es un documento de fe. Una estrategia es un documento de fe. Dios nos recompensa de acuerdo a nuestra fe. Su estrategia es una declaración escrita de cuánto espera de Dios. Cuando uno escribe una estrategia, está escribiendo lo que espera que Dios haga. Eso es estrategia, según la palabra. En segundo lugar, una estrategia exitosa proporciona una estructura. Rick Warren dice que usted puede estructurar su iglesia para el control o para el crecimiento, pero no puede tener ambas cosas. Repito, usted puede estructurar su iglesia para el control o para el crecimiento, pero no puede tener ambas cosas. Si usted quiere controlarlo todo, la iglesia no va a crecer. Eso es lo que está diciendo. En tercero, desarrollar una estrategia le obliga a escribir en un papel lo que piensa, porque eso conduce a mayor claridad. Dice en Habacuc 2, el Señor ordena, escribe la visión y haz que resalte claramente en tablillas para que pueda leerse de corrido. Escribe la visión y que sea clara, entendible. Otra traducción dice para que corra el que la lea. Acá dice para que pueda entenderla rápidamente. Una estrategia proporciona enfoque. A veces la atención se reparte en cientos de asuntos secundarios y lo principal a veces se olvida. En quinto lugar, la estrategia exige investigación. En sexto, la estrategia es buena para el equipo, para ponerse de acuerdo, para trabajar juntos. La estrategia ahorra tiempo. Por cada minuto que se pasa planificando, cada minuto ahorra una hora de implementación. Cada minuto de planificación, una hora de implementación. Se ahorra. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos sin planificar? Y tenemos que rehacerlas y rehacerlas y nos equivocamos y tropezamos y nos desanimamos. Porque no nos hemos dedicado a escribir, a pensar estratégicamente. La estrategia hace que sea más fácil pedir ayuda. La gente rechaza cualquier cosa que resulte confusa. Uno puede pedir ayuda si sabe a dónde va, qué es lo que quiere lograr, a dónde apuntamos. Y al tener claridad, tenemos mucho más gente que pueda apoyar cualquier proyecto. Por eso quiero animar a cada asociación a que los pastores y líderes se reúnan para delinear una estrategia para su zona. La zona este, la zona sur, norte, capital federal, oeste. Allá la zona del sembrador, la zona del litoral, todos. Definir una estrategia, qué podemos hacer juntos, dónde vamos. Establecer, escribir, cuál es la meta, qué quieren lograr en los próximos años y cómo lo van a hacer. Y sería bueno que cuando lo hagan todos podamos reunirnos para intercambiar, como decimos hoy, de intercambiar experiencias y también dones y ministerios que tal vez aún de una asociación pueden ir a otra asociación si es que no los tienen, y apoyarnos mutuamente. ¿Por qué no hacerlo? En tercer lugar, el apóstol Pablo en su estrategia buscó la aprobación de Dios. Mas el que gloríe, se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Otra Biblia traduce, sino a quien Dios acredita. Acreditar es dar crédito o reputación. Es asegurar que alguien se lo merece. Es la persona que oficialmente está calificada y autorizada para representar a otro. Estamos representando a Dios, a Cristo, al Evangelio. Dios nos acredita que estamos autorizados para hacerlo. Cuando un pastor o ministro es acreditado o aprobado por Dios, deja un valioso legado tras sí. Tenemos miles de ejemplos en la historia de la iglesia del cristianismo, de hombres y mujeres que fueron acreditados por Dios, porque sus vidas hasta el día de hoy siguen iluminando. Pero quiero referirme a un solo hombre de la historia, a Juan Wesley, que vivió entre los años 1703 a 1791. Y menciono a Juan Wesley por el contexto similar que vivió al nuestro. En el momento que Inglaterra estaba viviendo una crisis, tal vez mucho peor que la nuestra. Niños abandonados, hambre, mucha gente con deudas, miseria, pobreza. En esa época, Dios llama a este hombre. No voy a contar todo, conoce usted la historia de él, cómo se convirtió, Colón Morado, etcétera, y su viaje a Estados Unidos y regreso, y todo lo demás, o su familia. Pero quiero señalar lo más importante de ministerio de Wesley, algunas cosas. Ustedes saben que su iglesia, cuando él murió, tenía 140.000 miembros. Impactó en toda Inglaterra de una manera extraordinaria. Ahora, cuando miramos su vida, vemos que este hombre, muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros ahora y pensamos que son novedades nuestras, ya las practicaba Juan Wesley. Juan Wesley comenzó con las campañas de evangelización al aire libre. Le cerraron las puertas a la iglesia, dijo, el mundo entero es mi parroquia, y se fue a predicar al aire libre. Whitefield, que fue uno de sus colaboradores, reunía miles, y cuando hablaba decían, cuando hablaba Whitefield, la gente se movía como el trigo amarillo en los campos, movido por el viento, por el poder del Espíritu Santo, por miles que se convertían. Juan Wesley implementó los grupos celulares. Usted piensa que tener célula en la iglesia es algo nuevo. Estamos hablando de 1700. Él no los llamó células, los llamó bandas. ¿Cuántas bandas tenés? Ahora las bandas son solo de música, o si no, bandas de... Bueno, hay varios significados, ¿no? Y se reunían una vez por semana para orar, para cantar, compartir testimonios. Cada banda tenía que tener un líder, igual que las células. Él formó un grupo de 12 líderes. ¿Ustedes piensan que esto lo inventó el colombiano? Los más destacados, y los llamó a este grupo de 12 la sociedad selecta. Este grupo no solo administraba los fondos, sino que capacitaba líderes. De este grupo salieron, ¿saben cuánto? 8000 líderes. La capacitación para atender rápidamente a los nuevos convertidos formó grupos o células llamadas Sociedad de los Nuevos Contactos. Vieron que a veces uno no lo puede incluir en un grupo, en una célula, pero puede formar nuevos contactos y empezar con ellos. Él ya lo pensó. Otra, para restaurar a los creyentes que se fueron de la iglesia, que se alejaron de la comunión de la iglesia. Lo pensó también, porque le preocupaba tantos creyentes que dejan el camino del Señor. Entonces él creó grupos que los llamó la sociedad de los penitentes o la sociedad de los arrepentidos. Penitente es un arrepentido. Lo llamó así. Y le dijo a este grupo: vayan y busquen, visiten a los que se apartaron, acompañen, restablezcan su fe. Todo lo pensó. No solamente se ocupó de predicar, sino de luchar en contra los males que aquejaban a Inglaterra en aquellos días, sacando a la gente de la pobreza y la ignorancia. Publicó libros que costaban mínimo, que de tal manera que cualquier persona pobre podía comprar, para fomentar la lectura y el estudio. Creó dispensarios públicos, ayudó a los que tenían deudas a pagarlas, y su influencia fue tal que evitó una revolución sangrienta como ocurrió en Francia con la Revolución Francesa. Y ustedes se acuerdan del invento de la guillotina y cómo rodaron las cabezas de tantas personas en esa revolución. Eso se evitó en Inglaterra por la predicación de Juan Wesley y toda la gente que salió con él a predicar. Él predicaba dos veces por día, a veces cuatro veces. Recorría cantidad, ahí contaba los miles y miles de kilómetros, 7000 a 8000 kilómetros por año, lomo de caballo, visitando, enseñando, haciendo discípulos. Y él decía algo interesante: le decía, traer una persona a la conversión y no edificarla, no enseñarla, no discipularla, es engendrar hijos para nuestro adversario, el diablo. Si usted predica y no discipula, lo pone en manos del diablo. Fíjese su visión. Cuando hablamos del avivamiento de Gales, que se convirtieron allí en pocos meses, una cantidad enorme, como 100.000 personas se convirtieron en aquel tiempo en ese avivamiento, fue resultado de la predicación y los libros y el mensaje y el enfoque de Wesley en la santidad. ¿Por qué decir los avivamientos de antes eran diferentes? Porque el énfasis era diferente. En vivir una vida de pureza, una vida de santidad, una vida de honestidad, una vida transparente. Y eso es vivir de esa manera como Dios quiere. Y cuando vino el avivamiento, ellos estaban realmente empapados de esa doctrina. Por eso cambiaron sus vidas. Por eso hablamos de un avivamiento transformador. Porque en la enseñanza estaba eso. No que yo acepto a Cristo y vivo como quiero, hago lo que quiero, pienso como quiero. Y sigue con el mismo lenguaje, sigue con la misma forma de ser. ¿Qué está pasando? ¿Eso es evangelizar? ¿Qué? Pablo mismo quería presentar a la iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él quería presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Fíjense la visión de Pablo. Eso es lo que Wesley está también practicando. Él quería hacer lo mismo. No de la gracia barata que menciona Dietrich Bonhoeffer en su libro. Una gracia que se remata. Y él dice, le costó la vida a nuestro Salvador. ¿Cómo la podemos abaratar? Entonces, el énfasis de Wesley era ese, de todo su ministerio, y por eso vemos también los frutos. Ahora, algunos han resumido en 6 énfasis todo su ministerio. Dijeron de que la conclusión de toda su vida fue que, y el secreto de su gran expansión fue la oración intensa, predicación poderosa de la palabra de Dios, manifestaciones sobrenaturales. ¿Ustedes creen que es nuevo eso, que la gente se cae pum al piso cuando alguien le ora? Bueno, lean la biografía de Wesley. En las reuniones se caía la gente, se caía bajo el poder de Dios. Investíguenlo. Así que no es nada nuevo. Así que algunos decían, claro, era eso, era la manifestación del poder de Dios. Oración intensa, predicación de la palabra, manifestaciones sobrenaturales, conversión de la gente, cambio social. La gente que se convertía y empezaba a mejorar en su vida, su economía, eran mejores administradores. Wesley fue un obsesivo de la administración, por eso se llama la iglesia metodista, por los métodos, horarios que cumplía, la puntualidad en todas las cosas. Todo tenía que estar en orden. Y así eran los discípulos. Cambio social. Y también involucró a los nuevos creyentes, todos ellos podían ser predicadores. En definitiva, podríamos decir que John Wesley fue acreditado por Dios, fue aprobado, dejándonos un legado. Y nosotros, si hemos de hacer algo significativo en nuestra generación, tenemos que dejar un legado. No para aplaudirnos nosotros, que la gente nos aplauda, sino que Dios nos aplauda. Y dice, no es aprobado que la gente o el que se aplaude, sino a quien Dios aplaude, que Dios alaba. Imaginémonos a Dios aplaudiéndonos. Tremendo. Dios nos aplauda en este tiempo. A veces hablar de la oración es obvio, y a veces se ha hecho algo pueril y desgastado. Sin embargo, es innegable que la oración es y será el motor de todo lo que hagamos. Y yo creo que en estos años tenemos que dedicar tiempo en forma especial para orar por nuestro país, por cada municipio, por cada situación, por cada iglesia, orar por otras congregaciones, orar por la nuestra, y que la palabra corra y sea glorificada. En conclusión, definamos en cada asociación cuál será nuestro campo de batalla. Luego establezcamos en cada lugar cuál será la base de operaciones y el plan estratégico que vamos a implementar. Y por último, busquemos, podemos decir al revés, ¿no? Pero dejé el último punto, busquemos la aprobación de Dios. Busquemos que Dios nos apruebe. Que Dios en verdad nos dé ese crédito, ese apoyo que confirme nuestro ministerio lo que estamos haciendo. Y no hay cosa más hermosa en nuestra vida, en nuestro ministerio, que saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Que aunque todos estén en desacuerdo, pero si aquel que está mirándonos está de acuerdo y nos aplaude, estamos bien. ¿De qué vale que todo el mundo nos aplauda y él está triste? Vamos a invertir la cosa, vamos a honrar al Señor. Amén. Amén. Amén. Y vamos a ponernos en pie. Voy a, quería tener una oración antes de entregar esta reunión, pero quisiera que podamos estar ante la presencia de Dios. Señor, gracias te damos por este tiempo tan hermoso. Señor, que de este grupo de siervos y siervas que nos hemos congregado, que tú nos unjas con esta pasión del cielo, ese poder que estuvo también en Cristo, en el apóstol Pablo, en aquellos también que te sirvieron a través de la historia. Señor, rogamos que esto sirva para una verdadera transformación de nuestro país. Sabemos que nada puede cambiarlo, pero el poder del Evangelio sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a anunciar el Evangelio con valor, con entusiasmo. Señor, ayúdanos a delimitar también cada área, a establecernos como lo hizo el apóstol Pablo, y a establecer esa estrategia, y esa estrategia venga de tu corazón. Da las ideas, da los pensamientos, provee los recursos. Pero Señor, pedimos que de ahora en adelante todas las cosas sean lanzadas para un fin de gloria y de poder, de multiplicación de iglesias, que tu iglesia avance en el poder de tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos, conforta sus vidas. Oh Dios, sigue bendiciendo este retiro tan precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.